Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles. Y vamos a ver algunos de esos episodios importantes de la misión a los gentiles. Por lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 6, los cristianos que se les llama griegos, realmente eran judíos griegos, que simpatizaban con el helenismo, que lo habíamos visto. Y ellos fueron los que primero esparcieron el evangelio por toda la ciudad y provincia romana de Judea. En el capítulo 8 vemos la primera dispersión formal de los judíos. Según Hechos capítulo 8 versículo 1, esta primera dispersión de los cristianos judíos tuvo lugar por las tierras de Judea y de Samaria. Acerca de las iglesias de Judea tenemos algunas noticias, específicamente en Hechos capítulo 9 versículo 32 al 42. Donde se nos cuenta las distintas visitas de Pedro a los cristianos de Lida, Jope y la región de Sarón. Tierras estas que se encontraban en los confines de Judea y Samaria. Sobre la iglesia de Samaria, tenemos que Felipe el evangelista es el primero en llevar el evangelio a los samaritanos después de la resurrección de Cristo. Porque sabemos muy bien que probablemente la persona que primeramente llevó el evangelio a los samaritanos fue tiempos antes en los labios de la mujer samaritana. Recuerden que Jesús salió de Judea según el relato que encontramos en Juan capítulo 4, que Jesús salió de Judea rumbo a Galilea y que le era necesario pasar por Samaria. Algunos historiadores de la iglesia como Ernest Trencher y otros pues añaden la necesaria agenda de Cristo para cumplirla con el hecho de que le era necesario. El término le era necesario implica una voluntad que él mismo se impone a instancia superior. Lo que quiere decir que era la voluntad del Padre de que Jesús pasara por Samaria. Sin embargo, otros historiadores como Alfred Endershain dice que no podemos llegar a la conclusión de que le era necesario pasar por Samaria significaba que él tuviera una cita con la mujer samaritana, sino que simplemente lo hizo por una conveniencia. No creo que realmente, con toda la erudición que tiene Endershain, esto sea cierto, puesto que Jesús sí vino a buscar y a salvar a los que se había perdido, y entre ellos estaban los samaritanos. Y Pablo aquí lo confirma cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego, a gentil como lo era el samaritano. Lo que quiere decir que Jesús sí tenía propósito de encontrarse con aquella mujer. Jesús no estaba en la agenda de la mujer, pero la mujer samaritana sí estaba en la agenda de Jesús. Por lo tanto, vemos el testimonio de ella, que aquella mujer que antes iba a buscar agua al pozo sola, como a la hora sexta, para no encontrarse con nadie, ahora la mujer va en busca de las personas y le dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella fue la primera misionera de los samaritanos. Pero luego de la resurrección de Jesucristo, pues Felipe va a las regiones de Samaria predicando el evangelio. No era totalmente desconocido el evangelio para ellos, puesto que la mujer samaritana llevó el evangelio y dice que muchos de los samaritanos creyeron en el testimonio de la mujer y le decían, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que él mismo nos ha dicho a nosotros. Quiere decir que Felipe lo que hace es una masificación probablemente del evangelio y hace que la iglesia del Señor sean fundadas en tierra samaritana. Algo importante que es bueno acotar aquí en esta historia del evangelio en Samaria es que siempre en la obra que Dios hace hay infiltración de aquellos que son enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque cuando se predicó el evangelio en Samaria, dice el relato bíblico que también creyó Simón, llamado el mago. Y dice de Simón, llamado el mago, en este pasaje de Hechos capítulo 8, que con sus artes mágicas tenía engañado a toda la gente, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y todos decían, al ver los portentos que hacía Simón el mago, este es el gran poder de Dios. Es decir, que lo que Simón el mago hacía, se lo adjudicaban a Dios. Y él, cuando llegó Felipe con el evangelio, también creyó. Lo que quiere decir que no solamente creyó, sino que dice el relato bíblico que también se bautizó. Y no solamente se bautizó, sino que formaba parte del ministerio de Felipe. Pero por las evidencias que vemos cuando llega Pedro, es que Felipe no había hecho una auténtica, Simón no había hecho una auténtica decisión por Cristo, no se había convertido, porque le ofreció dinero a Pedro para obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pedro a Simón? En miel de amargura veo que está. Y después que le da una gran condena y censura por lo que está hecho, le dice, arrepiéntete a ver si te es concedido el perdón de tu pecado. Obviamente, la iglesia siempre recibió los ataques del enemigo. Y Satanás ha atacado la iglesia del Señor desde sus inicios de dos maneras. O con hostigamiento, persiguiéndola, encarcelando a los cristianos, torturándolo y hasta matándolo, o tratando de seducir a la iglesia del Señor. De ambas formas, muchos han caído víctimas de las redadas de Lucifer. O somos seducidos por el enemigo a pecar, o somos hostigados y atemorizados a pecar. Con las persecuciones, las torturas, encarcelamiento, Satanás hostiga a la iglesia. Con la seducción, infiltrando falsos creyentes dentro de las hordas cristianas, Satanás ha hecho más daño. ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos revela que la iglesia, mientras más perseguida, más bendecida, más pura, más santa, más próspero. De hecho, los momentos más luminosos de la historia de la iglesia ha sido en medio de gran tribulación y gran carestía. Por lo tanto, Satanás ha usado mucho Simón a través de la historia para infiltrarlo en las filas del evangelio y desprestigiar el evangelio y hacer que otros tropiecen con el mal testimonio que muchos supuestos cristianos dan. Entonces, tenemos que ver y ser vigilantes y cautos. ¿Por qué? Porque Felipe no se dio cuenta de la falsedad y de la hipocresía de Simón el mago. Es Pedro quien lo puede discernir. Por eso tenía que tener la aprobación apostólica para darse cuenta quién era y quién no era un auténtico creyente. Del capítulo 8 del libro de los Hechos, saltamos a otro evento sumamente importante y trascendente, y es la conversión de Pablo. Vamos a dar una breve reseña de la conversión de Pablo, para que de ahí entonces comencemos a analizar su obra después de ver una panorámica completa de lo que es la obra que este hombre hizo. Pablo, que más tarde es llamado apóstol de los gentiles, era oriundo de la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso, y el nombre que él tenía era Saulo, y se le fue cambiado por Pablo. Pues Pablo era oriundo de la ciudad de Tarso, una ciudad, como él dice, no poco importante, o sea, una ciudad muy importante. Allí, en la ciudad de Tarso, fue nada más y nada menos que gobernador, el gran Cicerón, el gran orador de la antigüedad y tribuno de César. Allí también en la ciudad de Tarso había una universidad, que ya hablamos de eso, donde la escuela de medicina era muy importante, y una ciudad que le daba mucha trascendencia y prioridad a la cultura. Pues de allí es el apóstol Pablo. Pablo probablemente se educó o viajó a Jerusalén para educarse a los 13 años, que era 12, 13 años cuando comenzaba la formación rabínica de muchos de estos hombres. Y allí pues entró en contacto directo con el judaísmo y comenzó entonces a formarse como un fariseo y llegó a ser una persona notable. Tanto es así que, como dice la crónica bíblica, fue educado a los pies de Gamaliel. Pues Pablo, una vez estando ya pues adulto, inició su vida rabínica con un celo extraordinario. Cuando Pablo está dando su currículum en el libro de los Filipenses, capítulo 3, él dice: si hay alguien que tiene de qué confiar en la carne, ese soy yo. Como quien dice, si hay alguien que tiene razones de sentirse orgulloso, arrogante, petulante y superior a los demás, ese soy yo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al octavo día, dice Pablo. Educado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo de la tribu de Benjamín. Y dice además, y perseguidor de la iglesia. Porque era un orgullo para Pablo, en su época, antes de ser un seguidor de Cristo, decir que él era un perseguidor de la iglesia. Pero Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tiene un encuentro personal con Cristo. No porque él estuviera buscando a Cristo, sino porque Cristo lo estaba buscando a él. Como dice la palabra, ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre que está en los cielos le traiga. Y Pablo ya en el capítulo 9, al describir la descripción de su conversión, se nos da a entender que había cristianos en Damasco. O sea que el evangelio ya se había propagado a la ciudad de Damasco, porque Pablo dice la crónica en el capítulo 9 del libro de los Hechos que iba respirando aires de amenaza en contra de los cristianos rumbo a la ciudad de Damasco. Entonces, esa es una ciudad mucho más distante que la ciudad de Jerusalén. Además, en Hechos 11, 19, se nos dice que los que se esparcieron por motivo de la muerte de Esteban fueron mucho más allá de Judea y Samaria, hasta Fenicia, Chipre y hasta Antioquía llegaron. ¿Qué quiere decir? Que junto con la persecución estaba la propagación del evangelio. En todo caso, todo parece indicar que todas estas personas que se esparcieron a causa de la persecución eran personas judías y que sus convertidos también eran judíos en primera instancia. Sin embargo, pronto la nueva fe comenzó a extenderse más allá de los límites del judaísmo. Por la obra de Felipe también podemos ver que hubo muchas conversiones. Pero hay algo que resalta en cuanto a la actitud de la iglesia con relación al apóstol. Y es bueno que también nosotros lo veamos. En Hechos capítulo 9, versículo 11, se nos dice que Dios encomienda a Ananías a que vaya a asistir al apóstol, que en ese tiempo todavía no lo era, que vaya a asistir a Saulo. Siempre que Dios ha llamado a su siervo, de alguna manera u otra, sus siervos siempre ponen algún tipo de objeción. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Moisés, Moisés puso objeciones. Siempre hay como algún tipo de resistencia, porque nadie se niega a tener una comunión con Dios, disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar de esa comunión hermosa que tenemos, un tremendo servicio, hagamos algunas enramaditas. El problema está cuando el Señor nos dice: ve y haz mi obra. Y allí estaba Ananías con una tremenda encomienda, ir a darle asistencia a Pablo, el perseguidor, el torturador, el asesino, el que tantos males le había causado al pueblo de Dios, como dijo el mismo Ananías. Entonces Ananías va allí. La iglesia del Señor siempre ha sido convocada por Dios para hacer su obra, no importando los riesgos. La iglesia del Señor desde un inicio ha tenido que pagar un precio muy alto para ser fiel a Dios. De manera colectiva o de manera particular. Y acá vemos a un Ananía sometido al Señor. También vemos en este mismo capítulo 9, versículo 19, a un Pablo asistido por los que antes él perseguía. Ahora es asistido por ellos. Dice este versículo 19 de Hechos 9, que él comiendo y habiendo comido, recobró fuerzas. También vemos que se armó un complot para matar a Pablo. ¿Y quiénes fueron los que intentaron matar a Pablo? Los mismos que estaban intentando matar a los demás judíos. Se sienten traicionados por el apóstol, que todavía no lo era. Se sienten traicionados por Saulo y resuelven matarle. ¿Y quiénes protegen a Pablo? Aquellos que antes eran perseguidos por Pablo, ahora Pablo es protegido por ellos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 de este capítulo 9, que esa iglesia de Damasco bajó a Saulo de Tarso en una canasta por los muros de la ciudad. Y una de las aplicaciones que encontramos de esta actitud de la iglesia es que la iglesia estaba bajando a Saulo, no al gran apóstol Pablo. Cuando ellos estaban bajando a Saulo por los muros de la ciudad, lo estaban haciendo por puro compromiso cristiano, aunque no tenían una comprensión total de cuál iba a ser el ministerio y el destino final de Pablo, cumplieron con su rol histórico de hacer lo que tenían que hacer. ¿Quién le iba a decir a ellos que aquel hombre que estaban bajando por aquella canasta iba a ser el gran apóstol Pablo de los gentiles? La iglesia del Señor tiene una misión histórica que resolver en la generación que Dios le ha mandado a trabajar y a vivir. Nosotros tenemos una misión histórica y hemos de cumplir esa misión histórica, no importando el precio que nos cueste, y es nuestra oración al Señor que nos ayude a hacerlo. Capítulo 10 del libro de los Hechos nos habla de otro episodio importante en la historia de la iglesia, y Dios escoge nada más y nada menos que al apóstol Pedro para predicar el evangelio a los gentiles. Este capítulo 10 nos presenta a Pedro y a Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una revelación directa de Dios, le ordena ir en busca de un gentil llamado Cornelio para bautizarlo, y a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio junto con él. Una vez más, vemos la resistencia de aquellos que son llamados. Me pregunto cuántos de los que están escuchando esta clase también, de alguna manera u otra, han hecho resistencia a algún llamado que Dios le ha hecho. Yo no sé si ustedes, los que me escuchan, han hecho esta resistencia, pero yo lo hice también cuando el Señor me estaba llamando. Cuando el Señor me estaba llamando y convocando al santo ministerio, duré aproximadamente 2 años huyendo de ese llamado. Pero ¿a dónde iré y a dónde huiré de su espíritu?, dice la Biblia. Y no me quedó otro remedio que abrir mis brazos y rendirme al Señor. Y de eso hace ya aproximadamente 17 años. El apóstol Pedro, Dios lo llama y le dice: mira, tienes que ir donde Cornelio. Oh Señor, ¿cómo voy a ir donde un gentil? Y todo eso se lo hizo ambientado en una visión que Pedro tuvo. Cuando Pedro regresó a la ciudad de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén pidió a Pedro una explicación de lo sucedido en casa de Cornelio. Y Pedro le contó acerca de su visión y de cómo Cornelio y todos los suyos habían recibido al Espíritu Santo. Ante esta explicación, los de Jerusalén, dice la palabra de Dios, que glorificaron el nombre del Señor. Glorificaron el nombre del Señor, diciendo: en Hechos capítulo 11, versículo 18, de qué manera también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para su vida. A renglón seguido el libro de los Hechos nos cuenta cómo sucedió algo parecido en Antioquía. Pues algunos cristianos procedentes de Chipre y de Cirene empezaron a predicarle a los gentiles. Al oír estas cosas, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que viera lo que estaba teniendo lugar. Y Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, también se regocijó, como dice el capítulo 11, versículo 23 de este mismo libro de los Hechos. Luego, lo que todo esto nos da a entender es que aunque la primera expansión del cristianismo tuvo lugar a través de los cristianos de tendencia helenizante, que tuvieron que huir de la ciudad de Jerusalén por las razones que ya hemos explicado, la ciudad de Jerusalén le dio su aprobación por la misión que se estaba desarrollando entre los gentiles. ¿Cómo los prejuicios ya iban cayendo sin ellos darse cuenta? Ya los prejuicios iban cayendo, como iban cayendo los prejuicios cuando el Señor en territorio samaritano envió a sus discípulos a comprar algo de comer, como dice Juan capítulo 4. Sin darse cuenta, los prejuicios van cayendo. Es que todo aquel o aquella que es gobernado o gobernada por el Señor tiene que cambiar. Tiene que reconocer que no somos dos o tres o cuatro o una diversidad de pueblos, que solamente el Señor, cuando mira desde los cielos, solamente ve un solo pueblo y es los lavados por su sangre. No importa el color, no importa la cultura, el idioma, la clase social, los niveles académicos, Dios ve un solo pueblo. Claro que a pesar de que la iglesia de Jerusalén daba tu aprobación y se regocijaba por la evidencia que hemos visto, esto no resolvió todos los problemas, pero siempre quedaba la cuestión de que hasta qué punto, por eso no lo resolvía. A pesar de que los prejuicios cayeron, ellos tenían que trabajar continuamente. ¿Hasta qué punto, decían ellos, los gentiles conversos al cristianismo debían someterse a la ley de Israel? ¿Hasta qué punto los que no eran judíos tenían que someterse a eso? Tras algunas vacilaciones, la iglesia de Jerusalén aceptó a sus hermanos en Cristo, como dice el texto bíblico en Hechos capítulo 15, verso 28 al 29. Y lo cito: imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 15, del 28 al 29. Pero como sabemos por las epístolas de Pablo, esto no resolvió todo el problema, pues por algún tiempo siguió habiendo quienes insistían en que para ser cristiano había que circuncidarse y cumplir toda la ley. Pues después de esta expansión a los gentiles, donde participa Felipe, donde participa Bernabé, donde participa Pedro, es a partir de aquí donde quien protagoniza toda la evangelización a los gentiles es el apóstol Pablo, a través de sus distintos viajes misioneros. Los viajes del apóstol son de todos conocidos. Basta señalar que por alguna razón que el texto no nos dice, Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso y lo llevó a Antioquía, donde trabajaron juntos por un espacio de un año y donde los cristianos recibieron ese nombre por primera vez. Después, en varios viajes, primero con Bernabé y luego con otros acompañantes, Pablo llevó el evangelio a la isla de Chipre, a varias ciudades del Asia Menor, a Grecia, a Roma y quizás, tal vez, a España. Ahora, como dice Trenchard, pero por otra parte, Decir que Pablo llevó el Evangelio a esos lugares no ha de entenderse en el sentido de que él fue el primero en hacerlo. Y es importante esta acotación, este aporte de Trenchard, porque no necesariamente el hecho de que Pablo fuera misionero o llevara el Evangelio a esos lugares, no quería decir que ya el Evangelio no había sido llevado con anterioridad a esos sitios. Pablo, como nosotros sabemos, fue evangelista, pero más que nada, Pablo lo que estaba haciendo era dando el patrimonio doctrinal por la cual las iglesias de este tiempo, y por lo tanto de todos los tiempos, iban de regirse. Iban a regirse. Pablo es un maestro, es un apóstol, es un predicador, pero sobre todo Pablo es un instructor. Pablo fue el escogido por el Señor para formar y declarar la importancia de la doctrina cristiana a las iglesias. Pablo llevó el Evangelio a la isla de Chipre, sí, y a varias ciudades del Asia Menor, a Grecia y Roma, sí, pero no quiere decir que haya sido el primero. Por otra parte, decir que Pablo llevó el Evangelio a esos lugares no ha de entenderse muy claro. Porque no quiere decir que haya sido el primero y es importante, sino que siguió llevando el Evangelio. Por ejemplo, en Roma había una iglesia bastante grande antes de la llegada del apóstol, como lo muestra la epístola a los romanos. Lo que es más, ya el cristianismo se había extendido por Italia hasta tal punto que cuando Pablo llegó al pequeño puerto de Puteoli, había cristianos que salieron a recibirlo, pero él estaba llevando el Evangelio. El hecho de que haya presencia de cristianos en un lugar no quita que no vayamos y llevemos el Evangelio a ese lugar. El hecho de que una región esté evangelizada no significa que sigamos formándola y predicando el Evangelio con el propósito de que quien no le conoce, le conozca. Esto encaja más bien en lo que hizo Pablo. Entonces, Bernabé y Marco fueron con Pablo a Chipre. El judío alejandrino Apolo predicó en Éfeso y en Corinto. Y el propio Pablo decía que algunos predican a Cristo por envidia y otros por contienda. Pero no importa, dice Pablo, porque como quiera el Evangelio de Cristo es anunciado, según dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Todo esto quiere decir que a pesar de toda la importancia de la labor misionera de Pablo, entonces, en conclusión, podemos decir que la gran contribución de Pablo no fue solamente esta. La gran contribución de Pablo no fue la obra misionera que llevó aquí, que llevó allá, porque no es exclusiva de él. El gran aporte del apóstol son sus cartas. Ese es el gran aporte de Pablo, sus cartas. No es solamente la obra misionera. La obra misionera era simplemente un medio para Pablo exponernos todo lo que nosotros conocemos en sus cartas. Ese es el gran aporte, ese es el gran legado. Esas son las cartas que son tan relevantes que sirven de guía para la iglesia del Señor de todos los tiempos. Las cartas han venido a formar parte de nuestras escrituras y que a través de los siglos han ejercido su influjo sobre la vida de la iglesia. En cuanto a la labor misionera en sí, esta fue llevada a cabo por algunas personas cuyos nombres nosotros conocemos: Pablo, Bernabé, Marcos y otros más. Pero también centenares de cristianos anónimos que iban de un lugar a otro llevando el testimonio del Evangelio y compartiendo su fe. Hebreos 11 es un ejemplo de esto. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe y nos dice que de estos héroes de la fe nos habla de nombres muy conocidos por todos nosotros. Nos habla de Abraham, nos habla de Abel, de Sansón, de todos ellos. Pero también hay nombres que son anónimos. Hay personajes que son anónimos, que no conocemos. Estos también fueron hombres y mujeres que cumplieron con la tarea de hacer lo que Dios le mandó hacer. Igualmente, en la predicación del Evangelio, conocemos a Pablo, conocemos a Bernabé, conocemos a Pedro, conocemos a Marcos, conocemos a Apolo, pero había cientos de cristianos que hacían su obra y también tienen sus méritos, aunque no conozcamos sus nombres. Héroe de la fe no es solamente aquel que conocemos, no es solamente aquel que se destaca y que su aporte es conocido por todo el mundo. Héroe de la fe es todo aquel que cumple con lo que el Señor le ha mandado hacer. Por último, antes de terminar esta brevísima sección acerca de la obra del apóstol Pablo, conviene señalar que aunque Pablo se consideraba a sí mismo como apóstol a los gentiles, y que a pesar de ello, casi siempre al llegar a alguna ciudad, primero iba ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Esto por qué? Porque como dijimos en clases anteriores, los judíos no consideraban a la fe cristiana como una nueva religión. Se consideraban judíos y querían que sus hermanos judíos, como le decía Pablo y como le decía Pedro, pudieran aceptar que en la persona de Cristo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, de que Cristo no era otro que el Mesías esperado. Entonces Pablo iba a la sinagoga y les hablaba de ello a todos los dos judíos. Iba a la sinagoga porque se consideraba un judío de judíos, como decía, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Esto ha de servir para subrayar todo esto. El mensaje de Pablo no era que Israel había quedado desamparado, sino que ahora, en virtud de la resurrección de Jesús, dos cosas habían sucedido. Y este era el mensaje de Pablo. La primera es del Mesías, que la era del Mesías había comenzado en la persona de Jesús, y la entrada al pueblo de Israel había quedado abierta también para los gentiles. En otras palabras, la encomienda que Dios le hizo miles de años atrás a Abraham, ahora también se cumplía en los gentiles. Dos cosas resumían el mensaje de Pablo. Y esto es bueno que lo entiendan para fines de estudio y para fines de exámenes, y le estoy ayudando. Primero, que en Jesús se cumplían todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y que la bendición y la salvación no era tampoco exclusiva de Israel, sino que las puertas por el advenimiento del Mesías se le abrían de par en par a los gentiles. Dentro de lo que es el ministerio apostólico, hay algunas realidades y algunas leyendas que es bueno que también nosotros veamos. El Nuevo Testamento no nos dice qué fue o el destino final de la mayoría de los apóstoles. No nos dice nada acerca de esto. Hechos nos cuenta de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, pero el propio libro de los Hechos nos deja en suspenso, incluso al terminar el libro, en el capítulo 28, porque no nos dice cómo murió Pablo. Y esto es algo bien curioso. Esto es algo que realmente nos gustaría, según los conceptos modernos de biografía que nosotros tenemos, donde se nos dice el día en que murió, y el día en que nació y el día en que murió. Ese es el concepto biográfico que nosotros tenemos. Pero sí nos dice que Pablo estaba predicando libremente en Roma. ¿Qué fue entonces? No solo de Pablo, sino de los demás apóstoles. Desde fechas muy antiguas comenzaron a aparecer una serie de leyendas donde ciertas regiones se adjudicaban de que ciertos apóstoles ejercieron allí y murieron allí. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de ellos. Y para esto, pues, agradecemos los datos que nos da el historiador Latourette. con relación a estas leyendas. De Pedro, de todas las tradiciones acerca de los apóstoles, de su muerte, porque el libro de los Hechos no nos revela con claridad, probablemente la que más fácil de creer es la concerniente a que Pedro estuvo en Roma y que sufrió el martirio en esa ciudad donde Nerón ordenó la persecución contra los cristianos. Este hecho encuentra testimonio fehaciente en varios escritores cristianos de fines del siglo I y de todo el siglo II. Entonces encontramos algunas evidencias también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos habla y que nos sugiere que de que Pedro estuvo en Roma. Por ejemplo, en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la Babilonia a la cual él se refiere en ese pasaje, la mayoría de los expertos bíblicos dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marco mi hijo os saludan. Casi todos los eruditos concuerdan de que la Babilonia a la cual se refiere Pedro en este pasaje es la ciudad de Roma. También la misma tradición que afirma que Pedro murió crucificado, algunos autores dicen que fue cabeza boca abajo, porque cuando Pedro estaba en su martirio, muriendo crucificado, dijo lo siguiente, según la tradición: no merezco morir igual que el maestro, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Entonces, algunos señalan que en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, alude a esta situación de Pedro, donde Jesús le dice lo siguiente a Pedro, y cito a Cristo, cuando dice: cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus brazos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y el evangelista añade, a modo de comentario, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, no es difícil aceptar el hecho de que Pedro muriera bajo tales condiciones. En el caso de Pablo, el apóstol, es más complejo. El libro de Hechos le deja predicando en Roma con relativa libertad. Todos los testimonios antiguos concuerdan en que murió en Roma, probablemente decapitado, durante la persecución de Nerón. Pero hay varios indicios de que Pablo realizó otros viajes posteriores a los que se cuentan en Hechos, entre ellos tal vez uno a España inclusive. Esto ha llevado a algunos a suponer que después de los acontecimientos que se nos narran en Hechos, Pablo fue puesto en libertad y continuó viajando hasta que fue encarcelado de nuevo y muerto durante la persecución de Nerón. Esta explicación resulta creíble, aunque no hay suficientes datos para asegurar esta exactitud. Otro de los apóstoles es el apóstol Juan, y que tiene su huella claramente definida en la historia de la iglesia. La tarea de reconstruir la vida posterior del apóstol Juan se complica porque al parecer hubo en la iglesia antigua más de un líder que se llamaba Juan. Una vieja tradición dice que Juan fue muerto en Roma, condenado a ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Otros dicen que el Apocalipsis coloca a Juan por la misma época, desterrado en la isla de Patmo. Y otra tradición dice que después que pasó la persecución, Juan regresó a Éfeso, donde continuó enseñando hasta que murió alrededor del año 100 y como el último de los apóstoles y discípulos sobrevivientes. Todo esto nos da a entender que hubo al menos dos personas del mismo nombre y que la tradición después las confundió, probablemente. Por cierto, que un autor cristiano del siglo II, Papías, que ya hemos mencionado, que se había dedicado a estudiar la vida y enseñanza de los apóstoles, afirma categóricamente que había dos Juanes, si así le podemos decir. Uno que era Juan, el apóstol, el evangelista, y otro, el anciano de Éfeso, quien fue también que recibió la isla de Pasmo. O sea, que Juan, el evangelista, no es el mismo Juan del autor del libro de Apocalipsis. Además, algunos autores concuerdan en que el cuarto evangelio del Apocalipsis deben ser de dos personas distintas, puesto que el primero escribe en griego con estilo elegante y claro, mientras que el segundo parece encontrarse más a gusto con el hebreo o el arameo. Pero estas son especulaciones, y normalmente se acepta que Juan el apóstol es el mismo Juan que escribió las epístolas y es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. A pesar de todos estos ingredientes, eruditos de mayor peso concuerdan con esta última posición. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano inciden en que Juan el apóstol es el mismo autor de todos los libros que también se le adjudican a él, como son las epístolas y el Evangelio según Juan. Hacia finales ya del siglo II, comienza a aparecer un fenómeno que dificulta sobremanera todo intento de descubrir el paradero de los apóstoles. Este fenómeno es lo que yo llamo la adjudicación de la paternidad apostólica en ciertas ciudades. Es decir, las ciudades de la antigüedad comenzaron a correr la voz de que tal o cual apóstol murió, vivió o enseñó en esas respectivas ciudades a fin de coger prestancia con relación a otras. Por ejemplo, puesto que la iglesia de Alejandría rivalizaba con la iglesia de Antioquía y con la iglesia de Roma, ella también quiso reclamar para sí la autoridad y el prestigio de algún apóstol. Por ejemplo, los alejandrinos decían que Marcos había fundado la iglesia de Alejandría. De igual modo, cuando Constantinopla llegó a ser la capital del imperio, la nueva ciudad tampoco se podía quedar sin apóstol. Por lo tanto, corrieron la voz de que Felipe había estado en la ciudad de Constantinopla y que había fundado la iglesia de Bizancio, la capital de Constantinopla. Por último, también existe una fuerte tradición que afirma que Tomás fue a la India y que allí, siendo el primer misionero en la India, fundó la iglesia de la India. En conclusión, sabemos que algunos apóstoles, particularmente Pedro, Juan y Pablo, viajaron predicando el evangelio y supervisando la vida de las iglesias que habían sido fundadas por otros. Es posible que algunos de otros apóstoles, como Tomás, hayan hecho lo mismo, no se descarta. Pero no podemos afirmar, porque no encontramos evidencia contundente, sino que rumor público que se ha traspasado de generación en generación. No debemos afirmar, y no es correcto afirmar algo que la Biblia no categoriza, que no dice con contundencia. Y cuando examinamos la iglesia y la historia de la iglesia, hay muchas cosas que la iglesia cree, la iglesia real, genuina, verdadera de Cristo, que no está en la Biblia. Que hemos hecho doctrina de tradiciones y de confesiones de las cuales la Biblia no se pronuncia con claridad. Recuerden que uno de los propósitos de la historia es evitar los errores del pasado. Ellos cometieron sus errores. Y pienso que la validez de una iglesia no está en que Marco estuviera en ella, o de que tuviera Tomás, o de que tuviera Pedro. La autenticidad de una iglesia, eso es lo que decíamos al principio, es que Cristo es su fundador y Cristo es el fundamento de la iglesia del Señor. Por lo tanto, no nos preocupa tanto de quién fue el pastor, de quién fue el apóstol, de quién fue el misionero, de quién fue el fundador de una iglesia local. Lo importante es que Cristo es el Señor de la iglesia, es el Señor del imperio, y Cristo es el fundador, y Cristo es el fundamento, y Cristo es quien la sostiene, y Cristo es quien volverá por ella. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer énfasis e hincapié es que Cristo es quien propició todas estas circunstancias para que junto con las persecuciones el evangelio se quedara y se fuera propagado. Fíjense, y esta es una de las aplicaciones prácticas que debemos aprender. Como dice un historiador, aprender de las lecciones de la historia. Esta iglesia tenía una gran influencia de los judíos ortodoxos. Esos judíos ortodoxos, aunque eran cristianos, eran judíos ortodoxos. No eran muy abiertos a la idea gentil del evangelio, como no lo fueron sus antepasados. De acuerdo al llamado que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues esas iglesias, a pesar de que se convirtieron una cantidad enorme de creyentes, es cuando llega la persecución, cuando ellos comienzan a salir esparcidos. En otras palabras, la iglesia del Señor fue obligada a hacer la obra misionera mediante la coyuntura de las persecuciones. Dios tuvo que mandar persecuciones para que la iglesia reaccionara y llevara de manera obligatoria el evangelio a los gentiles y así honrara su llamado. Muchas veces Dios se vale de medios muy drásticos para que su voluntad se cumpla. Porque al final del tiempo, cuando ya todo haya terminado, la agenda de Dios se habrá cumplido. No importa qué medios lícitos el Señor haya tenido que usar, el Señor va a cumplir su obra. Pero la obra misionera, según la evidencia que encontramos en el libro de los Hechos, se expandió por las persecuciones, por los negocios o por la vocación misionera, como en el caso de Pablo y de Bernabé. Por otra parte, esta labor no fue fácil, pues pronto comenzaron a surgir conflicto, ya no con el oficialismo religioso judío, sino con el Estado romano, que también comenzó a reaccionar frente al creciente número de creyentes que se multiplicaban como la arena del mar. Este enfrentamiento entre los cristianos y ya no con el oficialismo religioso judío, sino con el Estado romano, será el inicio hasta ya terminar toda esta historia eclesiástica, va a ser el tema que vamos a estar tratando en las próximas clases. Así que nos preparamos y veremos en la próxima sección los primeros conflictos con el Estado romano.